A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. De 09 minutos en este día viernes, llega nuevamente al aire de La Mosquitera la columna de hijos, y a partir del 2019 todos los viernes nuevamente, así que vamos a estar compartiendo y para llevarla a cabo, Nazareno Bravo, los saludamos entonces y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Nazareno? Hola, buenos días, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, qué lindo escucharte. Sí, de nuevo, empezando el año. Empezando este nuevo ciclo. Muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Bueno, primero que nada, agradecer desde que empezamos el ciclo el espacio que siempre La Mosquitera le ha ofrecido a las agrupaciones en general y a Hijos en particular. Ya llevamos varios años con este espacio radial que bueno, nos viene bien y nos sirve también para poder llegar a otra gente que de otros modos no llegaríamos. Así que gracias por eso. Después, algunos comentarios vinculados con lo que se viene. Una de las cuestiones es que ya estamos empezando a pensar y a trabajar y a convocar para lo que va a ser la marcha del 24 de marzo, que bueno, si bien falta bastante, tenemos interés este año de poder lograr una mayor coordinación con artistas, con gente que por ahí nos da una mano grande con los diseños, con distintas formas de expresión que se juntan en esa marcha, y por ese lado estamos invitando al próximo jueves 21 a las 20 horas ahí en el Centro Cultural Israelita una primera reunión de coordinación y de poder también escuchar cuáles son los requerimientos, las consignas, las intenciones con las que marcha la gente el 24 de marzo, que por supuesto se unifican un poco en la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, pero también es cierto que es una marcha que ha ido tomando un volumen y una amplitud que queremos sostener y seguirla profundizando, y en ese marco también entonces poder incorporar reclamos, miradas de otros sectores más allá de los que militamos específicamente en organismos de derechos humanos. Así que ya también dentro de poco les vamos a estar contando cómo sigue eso, pero tenemos la idea de que este 24 tenga un color especial, y bueno, vamos a empezar ya mismo a ver cómo lo logramos. Por otro lado, también una reflexión que hemos estado haciendo en estos días de las primeras reuniones, que tienen que ver con una avanzada en el discurso oficial vinculada a la baja de imputabilidad. Ya han vuelto de nuevo a hablar de que a los 15 años la persona va a ser imputable. Está todo el tema de la expulsión de inmigrantes ante situaciones que podrían resolverse de muchísimas otras formas. Hay ante el terremoto económico que ha provocado esta gente, la necesidad por el lado de ellos de llenar las cabezas con otras cuestiones, con otras ideas, y de distraer de alguna manera, y siempre aparecen estos discursos de mano dura, de soluciones que parecen mágicas. O sea, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que es ínfima la cantidad de menores que cometen delitos graves, y mucho menos que las instituciones que deberían cubrir esas situaciones y apelar a, la, a una reinserción de alguna manera, más bien muchas veces terminan provocando situaciones bien diferentes a esa. Entonces, bueno, ante estas oleadas, que creemos que de acá a las elecciones se van a profundizar, tratar de mantener fresca la cabeza, de llevar las discusiones en general, digo, por ahí unas discusiones no solamente en foros públicos o en eventos así grandes, sino también a veces en las charlas cotidianas, en el mercadito, con los parientes, con los vecinos, y tratar de, bueno, de defender un punto de vista que no implique ni la expulsión ni la eliminación de las personas, porque bueno, en Argentina ya hemos vivido demasiadas situaciones como esas y ya sabemos que no solucionan nada, al contrario, terminan siendo agravantes de lo que se pretendía resolver. Así que bueno, creemos que tenemos muchas tareas en los meses que vienen y bueno, la apuesta un poco es a seguir intentando encontrar espacios de coordinación, de que se sume gente, mantener de alguna manera la vigencia de los reclamos y de lo que se ha logrado con la lucha de verdad, memoria y justicia, aplicado en este caso a una situación coyuntural cotidiana que se viene enrareciendo por este lado de discursos cada vez más sectarios, más fascistas. Entonces, bueno, ante eso, estar atentos, activarse, y hay maneras de activarse que no solamente tienen que ver con marchar o con participar en asambleas, sino a veces son unas luchas más cotidianas, más invisibles también, pero no por eso menos importantes que las otras que tienen más trascendencia. Así que bueno, con ese espíritu hemos empezado las primeras reuniones. Buenísimo, Nasa, ¿no? Cómo esta lucha histórica que vienen sosteniendo más de 40 años sigue englobando lo que vamos viviendo y en estos tiempos el avasallamiento a los derechos humanos que es de todos los días, ¿no? Exactamente. Eso también está bueno que lo digas, digamos, y remarcarlo, porque mucho tiempo la lucha por derechos humanos fue restringida a un sector muy muy chiquito de la población. Uh-huh. Y se fue logrando instalar como una temática que nos abarca a la población entera. Se amplió muchísimo lo que significa derechos humanos en general. Creo que ahí el aporte de las luchas feministas y de género y diversidades ha sido central, digamos, en ubicar una variedad de derechos que no siempre fueron tenidos en cuenta. Y bueno, esta cuestión que decís vos de que se amplió, de que se han ido incorporando nuevas consignas y reclamos, creemos que no se dieron naturalmente, sino que son fruto de trabajar, de una perspectiva sobre los derechos humanos, etcétera, y creemos que es necesario profundizarla en un contexto como el actual. Así que bueno, en ese camino iniciamos el año y creemos que nos vamos a encontrar con muchas personas en esa sintonía, así que bueno, ojalá que se pueda hacer un aporte para lograr un lugar mejor en el que vivir. Seguro, y allí nos seguiremos enlazando y escuchando también al aire todos los viernes, ¿no? Buenísimo, eso va a estar bueno también ya desde el viernes que viene a las 10, era que empezamos. Desde las 10 ya retomamos formalmente las salidas radiales, así que ahí también vamos a estar comentando todas estas cuestiones, cómo siguen y las que van saliendo entre semana también. Nasa, te agradecemos muchísimo como siempre y bueno, nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a ustedes, seguimos ahí en contacto. Lo escuchábamos a Nazareno Bravo llevando a cabo la columna de hijos, abriéndola en este 2019.